mundo, si todo es un sueño. Si le planto cara a la vida y ella frunce el ceño, me miro al espejo y no veo nada nuevo. Es triste acabar en la rutina, mismo juego. Objetivo, acabar en el exilio buscando alternativas. No peleo, si tengo las facturas al cuello y al cuello me vienen porque dicen que dicho estoy aquello. En serio, quise hacer rap bueno, mi propósito de veras, cultivar corazones con cantares de gesta. Esa es mi meta, acostumbrado a no valorar lo obtenido hasta perderlo. Llorar por amor y dejar de amar no puedo. Sonriendo un día bueno, me levanto con el pie izquierdo, sosteniendo solo un camino, nunca cierto. Cierto es que se me olvidan las promesas por prometer lo contrario. Ayer tenía 13 y hoy caduca el calendario. No hay fallo, el tiempo pasa y no perdona. El futuro me da miedo y el pasado se deforma. Mis ojos ya no lloran, he visto el paraíso y el infierno en personas, cabrones y zorras. Si te das por aludido, que te jodan. Solo defiendo lo que es mío, envía a ligar al 1313 y me lío. Cariño, si quedo contigo, dime a qué aspiro, porque se casca mi garganta si no hace frío. Si ayer soñaba con coger un micro y hoy con mi grupo sonando en vinilo. Dilo, si te pongo de vuelta y medio me quedo tan tranquilo. Es la primer clase, es tu herida, es el meque, es el cara rima. Estás infectado, esto nunca cicatriza. Chico, todo lo que tengo lo he ganado. Llegaría más alto si mi jefe no se empeñara en evitarlo. Chupa tintas, en fris hablan de hacerlo real. Yo lo hago como el real, al coche esta patilla, fiebre mística. Pasito a pasito tiro para arriba, mientras otros sufrís hemorroides y oiréis como un cadeno vocablos largos que hacen que tu flow grite mayday, mayday. Más real que los juegos de la play. He mejorado y no salgo de mi asombro. Asómbrate, somos la premier, esos que tú ayer criticaste. Fluyendo por tu parque, permíteme que me desmarque. Gracias al solemne por la frase, gracias al Guansi por aguantarme. Los tres moveremos el mundo sin punto donde apoyarse. Punto y aparte, el jefe de estudios vino para darte un cate. Pencarte es el año Capicúa. Me cago en Fragan, el alcalde de Coruña. A Upa Osasuna en Iruña me dejó olvidada la cordura hoy. Bajo churruca y convoy, me la pelo viendo conejitas de Playboy. Una mesa join, join. Insert coin.